Venus, por favor, envíame una chica para mí, que traiga en sus ojos el amor y sueños en su corazón. Diosa del amor, qué triste es el cielo sin el sol, qué triste es la vida en soledad, sin el calor de un amor. Será feliz al fin mi corazón. Venus, por favor, te pido que en un rojo atardecer la sienta en mis brazos, estremecer hablándole de mi amor. Venus, ven a entregarme el amor, así será feliz. Venus, por favor, te pido que en un rojo atardecer la sienta en mis brazos, estremecer hablándole de mi amor.